Pero si ahí vamos para tener un poco más de salud, ¿cómo vamos a ir para que nos hagan de nosotros una carnicería? No, pues si somos personas y por nosotros viajan, tienen los autos lujosos, tienen casa, tienen de todo, pero si no estuviéramos enfermos, ¿tendrían trabajo ella? Yo me sentí tan humillada en la mañana de tener que andar viendo cómo nos vamos a poder, si nos vamos a poder venir o no. Hay que ver lo que podemos hacer, porque en la mañana es una cuestión, perdonando la expresión, pero un chiquero, estamos todos chanchos revueltos. El montón, más de 50 personas en la mañana, juntos, ¿y a dónde vamos a tener 1 metro de distancia? Hay que esperar tienen que sanitizar la sala, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y no hacen nada. La señora Mónica, un cero a la izquierda. La famosa Nati, otro tanto. Puro habla que hay, que no hagan esto, que no hagan esto otro, que aquí, que allá, que puras tonteras, sabiendo las embarradas que está ahí mismo. Imagínense cuántos podemos estar ahí en estos mismos momentos contagiados sin saber. ¿Quién va a tener las 25 lucas para irse a hacer el examen? Yo pienso que eso debería correr la institución con esto, porque imagínense, estamos arriesgándonos todos. Ellas mismas que andan estornudando, se cambian mascarilla cada rato, y como al personal no le dan, le preguntamos si nosotros podíamos estar con mascarilla dentro de la sala, dijeron que no porque no estábamos contagiados. Lo mismo pienso yo, más pasando con nosotros. Ahora me doy cuenta que somos un puro signo peso para ellos, nomás puta que tengo pena, porque en la mañana es una miseria cómo tratan a la gente. Oh, es horrible, horrible. Ayer tuvimos que salir a atajar los autos a la calle porque no había teléfono ahí, no había dónde llamar, nada. Así que tuvimos que estar, yo imagínate, llegué a las 1:20 a mi casa y salí a las 11:30. ¿Y dónde te vas a poder quedar ahí? Y sabes que no hay 1 metro de distancia y saliste a la calle en medio sol que había. ¿Sí? Y lo único que hacen, lávense las manos, lávense la fístula, que lávense las manos, que lávense. Y no dicen nada más. ¿Por qué no dicen las cosas como son si ya somos gente adulta?